esto lo empezó primero una ex detenida, ¿no es cierto?, Ángela Ale, hace rato, ya unos años atrás, ¿no? Y sabíamos de que estaba trabajando en este tema, nos enganchamos nosotros también, y bueno, empezamos a hacer todo lo que es los trámites, ¿no es cierto?, ir a donde teníamos que ir, donde nos mandaban para hacer todo lo que es el transferido. La idea que estábamos, que teníamos todos, es que trabajen mucho los chicos de los colegios, ¿no es cierto?, cercanos y de barrio, de algunos barrios, que los chicos también participen, ¿no es cierto? Y elegimos la fecha del 16 de septiembre conmemorando la noche de los lápices. O sea, por eso era que queríamos que los chicos participen también. Y yo creo que tendría que haber mucha importancia. La idea era que acá en José C. Paz se haga algo. Lo que nosotros queremos con esto de la plaza es que se recupere también la memoria de... Acá tenemos en José C. Paz alrededor de 35 desaparecidos, ¿no es cierto? Y bueno, queremos también homenajearlos a ellos. Junto con mi papá están, hay 35 más. No estamos luchando solo por él, sino por todos.